Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? La redada ha sido. Muy bien, programa número 49 y yo soy Pablo Valibrea. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Ana. ¡Ima! Noelia. Ébola. Ascen. José Luis. Bueno, esta gente que hay aquí, estos participantes en el programa, son solo una pequeña muestra de lo que vais a poder encontrar hoy en la radio de Asido. Y es que vamos a hacer un repaso completo a lo que fue el viaje de estudio a Nerpio 2013. A lo largo de la semana pasada estuvimos haciendo unas grabaciones recapitulando todo lo que vivimos en el viaje. Queremos deciros además que también estamos seleccionando todas las fotos para poder grabarlas en el lápiz de memoria y ponerlas en nuestro muro de Facebook. Como nos llevamos muchas cámaras y todavía estamos seleccionándolas porque hay algunas profesoras que se les ha olvidado traer el cable del móvil, de momento os pedimos paciencia, las fotos las vais a tener y os las vamos a grabar en vuestro lápiz como hacemos siempre. ¿Qué tal lo pasamos? Muy bien. Pablo, ¿tiene ganas de contarnos un poquito qué tal fue en el viaje de estudio? Sí. Bueno, además aquí puede ser que tengamos a algunas personas que no se vinieron al viaje, pero sí que van a ayudar con las entrevistas y eso. Bueno, Ascen, ¿tú te viniste? No, yo me quedé aquí en Murcia, solica, bueno, con los compañeros que no fueron, pero ya he visto que lo pasaste genial, he visto las fotos y que disfrutaste un montón. Ok, Ascen, pues ponte el cinturón porque en la medida de lo posible, tanto a ti como a esas personas que no pudieron ir, y así como a los padres o hermanos que se pongan a escuchar este programa, vamos a intentar llevaros de viaje a Nerpio con nosotros. Estupendo. Así que si os parece, nos vamos de viaje. Vale. Hola, soy Ana. Hola, soy Ima. ¿Y de qué vamos a hablar, Ima? Viaje tuyo. Vas a hablar del viaje de Nerpio que hicimos el viernes. A ver, Ima, el viernes, cuando fuimos a la parada del autobús, lo primero fue que metimos las maletas. Maletas, sí. Tú, en el autobús, ¿con quién te pusiste? Con Paz. Yo me puse con Lola Ríos. Y yo estaba con mi música, mi iPod. Y Lola, pues, escuchando música del autobús. Y más, ¿tú te llevaste algo de música o a un libro para que no te aburras? No. ¿No? Yo dormí en seta. Tú dormiste, ¿verdad? Sí. Yo no me dormí porque estaba con la música puesta. Y cuando llegamos al viaje, nos bajamos, ¿verdad? ¿Del autobús? Sí. Inma, tú, de la casa, ¿con qué compañera te había tocado? Con Pablo, con Teresa, con Paz. Y yo, con Isa. Con Isa. Pues yo me... A mí me había tocado con Marina, Isa Reverte y Lola. Y de profesora, pues, María José. Inma, tú, cuando entraste a la casa que a ti te había tocado, ¿qué hiciste? Cama. Tenía que hacer la cama, ¿verdad? Sí, primero. Y de habitación, ¿Te opusiste con Paz, con Teresa, con quién? Con Paz. Vale. A mí me tocó con Isa Reverte. Y estuvimos... Cuando entramos a la casa, hicimos también las camas. Ver la ropa que nos vamos a poner para ir a cenar y de fiesta, ¿verdad? Sí. Irma, ¿a ti la comida de allí de viaje te gustó mucho? Sí, sí, y mucho. ¿Tú te habías tirado por la tironina o te fuiste a los detalles de la prehistoria? Para la tironina, ¿verdad? Sí. ¿Y no te da miedo? No. A mí tampoco. Yo no sé que yo llevo 7 veces tirándome por la tironina y no me da miedo. ¿No? ¿Qué va? Y Pablo López es miedo, tía. Hombre, Pablo López le da un poco de miedo, pero no pasa nada. ¿A que sí? Y Jesús y Paco es miedo, tía. Jesubaldo, Paco. Paco de Asís. Paco de Asís. Mielo, y bueno, a Lola también le da un poco de miedo, ¿verdad? Sí, Lola y yo. A mí. No, normal, la tironina es muy alta. Sí, tu niña es que. Ata, no se ve. Pues. Ato. Pues yo me tiré por la tironina. También Paco. Gema. Gema. José Luis. Y José Luis. Yo. Y tú. Y también. Y Pablo. Pablo Polebrea. Polebrea. Y el Rosa. Pero también. El Rosa, María Luisa. También. Javi Barboa. Javi Hora, también. Que también estaba. También se tiró Clara María. ¿Clara María? Sí, también se tiró. Ah, Clara María. Bueno, después de las actividades, el viernes nos fuimos a comer, ¿verdad, Inma? Sí, comer viernes. Y comer, ¿no? Sí, ¿y te acuerdas de lo que había para comer? Sí, pan, veggie y fruta. Sí, había pasta, macarrones. Zapatos, macarrones. Sí, qué bueno, ¿eh? Sí, yo bien. No cale, y comía. Sí, cuando... Cuando terminamos de comer... Y mi seta... A mí me entra sueño. Sí. Pero luego, cuando nos fuimos para las cabañas, yo me dormí. Ay, ¿sabes? Dormí. ¿Tú te dormiste o no? Sí. Dormí en seta. ¿Y te cuesta despertarte o no te cuesta despertarte? Ofe, y tía, tonina, voy a darme. Sí. ¿Y te cuesta despertarte para hacer actividades o no? Hablo, me tía, cosas. A mí, la verdad, me cuesta un poco, pero no pasa nada. La tengo superado. Pero lo importante es despertarse para no perderse la actividad, ¿eh? Sí. Y, a ver, Irma, también estaba el tiro con arco, ¿verdad? Tío, arco, tú estás mío, ¿no? Sí. Yo también hice de eso. ¿A mí? Sí. Y luego por la noche nos... fiesta. Nos fuimos a ducharnos. Nos fuimos a ducharnos. Y duchamos. Cenar. Cenar. Y después a la fiesta de Fituki. Rayo. También también se escuchaba la canción del caballo. Venga, ¿me estáis? ¿Cómo estás? Y Irma, ¿tú qué te habías puesto? Esto, y pantalones y camiseta. Yo me he puesto una mi camiseta de los mites negra que me regaló Isa Reverte. Estos pantalones. Sí, estos pantalones. Las botas rojas mías, que tengo yo unas botas rojas. Y mi sudadera de los mites, que también me lo regaló Isa Reverte. Ah. Bueno, Irma, volvemos a lo de la fiesta. ¿Te acuerdas de las canciones que habían o no? Sí, esto. Y camiseta. Jamás esto, música. Había un montón de música, ¿no? Sí, tiene mucha. Y también se veía una canción de Justin Bieber. Active. Pero luego la habían cambiado. Ah, esto. Bueno, Irma, de la comida, que a ti, ¿qué te ha parecido la comida? Buena. Estaba buena, ¿no? Sí. Mala, no. Hombre. Buena. Sé que hace la comida muy buena. Para la vida. Sí. A mí lo que me gustó más de la comida fue la pasta. Sí. Y ya a mí me gusta. Y Irma, tú, en la discoteca, en la fiesta, ¿con quién bailaste? Con Pepe, con Tese y para tú. Yo con Lola, Gema y San Reverte. Y también estuve bailando un poco con Pablo Malebrea. Ah, Pablo. Ángel Pablo. Sí. Y también nos hicimos fotos. Ah, fotos a mí. Con la cámara de fotos. Con la cámara de fotos. También hizo fotos. Cari también. Cari a mí hizo fotos a mí. Y tu opinión. Tu opinión. ¿Qué compañero baila mejor? ¿Tú o los compañeros? Yo. Vale. ¿Tú? Mi opinión, que baila bien Lola, Gema, Isai y yo. Claro, es mejor. Y también Pablo, claro. Pablo. Y también José Luis y Paco. José Luis y Paco. Hombre, es que José Luis sabe mucho. Hombre, es que José Luis es un máquina bailando. Así. Nunca para de bailar. Y no para hablar. Por eso está así de fuerte. Bueno. Y tan delgado. Bueno, el tío. Hay un máquina. Bueno, Irma. Después, a las 12 y algo, nos fuimos a la cama, ¿verdad? Sí. Y dormí. Y pone pijama, me bajete y dormí. Yo me ponía el pijama, me lavaba los dientes y me iba a la cama. Es decir, me tengo que poner un aparato para dormir y ya me dormí. ¿Aquí o aquí? No, en los dientes. Ah, para el paladar. Bueno, Inma, tu buena viaje te la pasa bien, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando de Pitu, ¿a ti Pitu te cae bien? Sí. Y Pitu también tiene un perro. Sí, meme perro. Que se llama Coqui. Coqui. Y eso, y Coqui sabe lo que hace. Sí, hace. Pues le choca la mano a Pitu. ¿También? Le hace caso. Y Coqui se está muy chata. Sí, le dice, Coqui, sit. Se está. Coqui, la pata. Anda, tata. Y el perro le hace caso, ¿eh? Sí. Y mira la gente. Ah, también el perro daba vueltas, ¿no? Sí, vete. ¿Y a ti, Miguel Ángel, te cae bien? Sí. A mí también. A mí me gusta mucho. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Pitu o Miguel Ángel? Pitu. A mí. A mí me gusta más el chico este, Ángel. Qué guapísimo. Ángel. Sí. Y de la mesa, para desayunar, cenar y comer, ¿con quién te habías puesto? Pepi y Josebi, Ana. Y me puse con Lola, con Isa Reverte, Marina, Paula, y también estaba José Luis, y Andrea, y yo, y tú. Y también estaba Clarita. Y Pablo Pérez. No, Pablo Pérez está. Y otra mesa. Pablo Pérez estaba en otra mesa. Y bueno. Tú te montaste el caballo, ¿verdad? Sí, blanco. Es decir, en luna, encima de luna. Encima es luna. ¿Y no te da miedo meter el caballo? No. A mí tampoco. Y Pepi sí ha matado caballo. ¿También? Pepi. Yo también me he matado. ¿Y tú con qué compañero te habías montado en el caballo? ¿Con Paz, Pepi? Con Mero. Con Verónica. Sí. Qué bien. Pues yo me puse con el compañero, con Paco Galera. ¿A Paco? Paco Galera se subió encima de Luna y yo de Lola, del marrón. Bueno, nos despedimos ya. Sí. Hasta luego. Sobre viaje de estudios. Hola, Lara, de viaje tuyo. Bueno, yo soy José Luis, voy a entrevistar de viaje de estudios. Clara, ¿te gusta el viaje de estudios? ¿Sí o no? El viaje de caballo. ¿El caballo? ¿Te gusta o no? Ay, Lola. Ah, Luna. Oye, Luna. Paula, ¿te gusta el viaje? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Bailarte o no? Ay, es para nada, la ropa. ¿Se puso ropa para bailar? Para bailar, ¿no? Bueno, para nada, caballo. ¿Quién profesor que este año? Bueno, es Cari. ¿Con Cari? Olé. ¿Y los compañeros? ¿Cómo se llama? Lara, Andrea, María. ¿Andrea y qué más? Ah, María. Ah, María. ¿Y qué más? Ay, el Paco. Ah. ¿Y tú, no? Uy, eres Paco, el Pepe. Ah, también. ¿Quién es profesor en la casa? Isa. Isa, ¿y los compañeros? Pues Ima, Paz, Tessa y yo. ¿Te gusta mucho o poco? Mucho. Y también nos fuimos a un paseo, ¿no? De pueblo de Nerpio, ¿no? Sí. Clara, tú amo algo por ahí en el paso de río. Ay, en el río. ¿Tú qué has tomado? ¿Una Fanta o Coca-Cola? Bueno, el zumo de piña. Ah, el zumo de piña. ¿Y qué más? Ah, bueno, que son patatas. Ah, una bolsa de patatas. ¿Y bailarte o no? Ay, fallaceta. Ah. ¿Y lo tiraste tirolina? Sí. ¿Es alto o bajo? Es alto. La escalera es un círculo, ¿no? Sí. Clara, ¿ha montado tirolina? Ay, no era la latina. ¿Alto o bajo? Ah, latina, Paco. Alto. ¿Y lo viste mini zoo de los animales? Ay, animales, Bambi. Bambi, ¿qué te gusta? ¿Te gusta mucho o no? Era Bambi, esa gente. Clara, ¿te gusta mucho o poco? Ay, animales, ¿qué eres? ¿Mucho o poco? Ay, animales, mucho. Ah. Pablo, ¿te gustan los animales? Sí. ¿Cómo se llama? Lepo, Bambi. ¿Qué más había? Araña. Araña. Serpiente. Serpiente. Había también un mapache. Sí, mapaches. Y hay una tortuga, ¿no? Sí. Y a mí me gusta arco, que me gusta a mí también. Y también mi... Ojo, que tú ahora después hablarás. Ah, vale. Tú reserva energía, que ahora después te tocará a ti hablar. Vale. Clara, y también queda puesto... Y también ha puesto la mesa con los compañeros. Ah, la mesa, padite. Desayuno, comida y cena. Que... Ah, que con... ¿Está buena comida o no? Padite. ¿Está buena o no? Que no, eso es buena. Ah. ¿Te gusta la comida? No sé. ¿Quién ha puesto comida? Huevo, lasaña. ¿Y qué más? Huevo, pescado, patatas. Y también natilla, ¿no? No sé. Clara, y también ha puesto tortilla de atún? ¿Te gusta? ¿Mucho o poco? Ay, la tortilla me gusta. Con atún, ¿no? Ay, el atún. Ey, y eso, y hay más cosas. Ahí está patatas fritas, tres trozos de concretas y un huevo, ¿no? Clara, ¿está bueno o no? Ah, patatas, huevo. Y de postre, ¿qué hay? ¿Hay natillas, plátano o pera? Natilla. Ah. Y el desayuno, leche con cacao con azúcar, ¿no? Ay, leche. Y también te gusta de todo. Leche, la tana. Con mantequilla, ¿no? La tana, la ¿Te gusta con pan tostado con mantequilla? Sí. ¿Tomaste una o dos? Una. Ah, una. Y un vaso de leche, ¿no? Sí. Con bambelina, ¿no? Sí. Y yo no sé más. No sé, ¿alguna cosa más o queréis que nos despidamos? Pues voy a contar yo. Tú espérate, que ahora va a hablar. Pero chicas, ¿alguna cosa más que nos queráis decir? ¿El año que viene queréis repetir o qué? No, pues vale. ¿Y tú, Clara, el año que viene te gustaría repetir? Ay, tío, caballo. ¿Y qué os gustaría? ¿Ir a Nerpio o a otro sitio nuevo? A Nerpio. ¿Y a ti, Clara, te gustaría ir a Nerpio o a otro sitio nuevo? Dragijo. Pero escucha la pregunta. ¿A ti el año que viene te gustaría ir otra vez a Nerpio o a otro sitio, como Benidorm? A Nerpio. Ajá, ok. Bueno, ¿algo más que le quieras preguntar o nos despedimos? Más pedí. Adiós. Adiós. Cuba. Hola, me llamo José Luis. Pablo. Y yo soy Ana. Y ya os voy a hacer unas cuantas preguntas. A ver, José Luis, tú cuando hayas dejado la maleta en la alta del autobús, te había puesto al lado con Elena. Sí. Y tú te había puesto con Paula, ¿verdad? Sí. Vale, tú, mientras que estábamos en el autobús, ¿escuchabas música o te dormías? No, es que ha hecho la profesora Paqui que yo me he traído los CDs para escuchar en el autobús con los dos compañeros. Qué bien. Y de aviación te había puesto con Pablo de López y Damián y tú a todos, ¿no? Sí, Pablo de López, Damián, José Antonio Bernal, Paco, Pablo y yo. ¿Y de profesores? Sí. Vale. ¿Y tú de profesores te habías puesto con Ángela, verdad? Sí. ¿Y de compañeros con quién te habías puesto? Higo y Mea y Javier. Vale. Como tú has dicho, que compartías la habitación con ellos, ¿no? Sí. Y tú con compañeros, ¿no, Pablito? Sí. Vale. Cuando fuiste a dejar las maletas, hicimos una actividad que era tirarse por una tirolina, ¿verdad? Sí. ¿A ti eso te, te, ¿Te da miedo o no te da miedo? No tengo miedo. Es que la vena tengo sangre fría. Pues eres muy valiente, tío. Pues sí. Pues igual mi profesor Pablo también lo ha tirado. Sí, sí, sí. Sí, se leí. Se leí yo a él. Pablo, tú, esto a ti, ¿te gustó la tirolina? Sí. ¿Y de comida? ¿Y de comida? ¿Qué te gustaba más? A mí la lasaña. ¿Y a ti, Pablito? ¿Qué más te gusta más? El pescado, ¿no? Tacita. Vale. El viernes fuimos a comer a la una, ¿verdad? Sí. Vale. Y luego por la tarde hicimos otra actividad, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Pues... actividades es un juego. Es un juego de pirata que está durmiendo. Ah, sí, así como dices, del pirata dormido, ¿verdad? Sí, eres tú. Que yo fui la primera en ponerme. Sí. ¿Y tú sabías que se levantó para quitarme la calabaza o no? Yo lo he quitado a Clara. Ah, vale, vale. ¿Y a mí quién me quitó? A ti lo quitó es Damián. Ya sé. Y le di con el pañuelo de todo, le di a Damián. Yo lo he visto que no ha dado. Bueno, estaba a punto de darle. No me había dado tiempo. Pablo, ¿tú estabas cuando hicimos el juego del pirata dormido? Sí. Vale. Luego por la noche nos fuimos a ducharnos, ¿verdad? Sí. Tú te pusiste unos vaqueros, camiseta y mambos, ¿verdad? Sí, son gordos. ¿Los mambos? Sí. Madre mía. Y luego nos fuimos a cenar, ¿verdad? Sí. Oye, Pablo, ¿y a ti la cena del viaje te gustó o no? Sí. ¿Y a ti, José? Ese viaje que me gusta mucho. ¿Para ti qué fue lo mejor? Repite. ¿Para ti qué fue lo mejor? ¿Lo mejor? Pues quiero repetir otra vez a Nerpio. ¿Y lo peor? Lo peor... No digo lo peor, sí. Que José Antonio Bernal que me empujó. Ah. ¿Qué te hizo? Cuando estuvimos bailando. Pero eso sería sin querer, ¿eh? Pero lo típico, querer, no. ¿Es que la discoteca bailamos mucho o poco? Mucho. Pues lógico. Pues, ahí te choca, pero eso... ¿Pero fue queriendo a mala sombra? Es sin querer. Pues eso es. Pero bueno, que a ti no te gustó que te empujara. Ya está, pero a eso no hay que darle importancia. Oye, Pablito, tú... ¿bailaste? Sí. ¿Y con quién compañero te pusiste a bailar? ¿Con qué compañeros? Y Cala, María, Arián, Paco. José. ¿Y con José Luis? Y ese Luis, Ana. Amigo. Paola, Media y a Pablo. Vale. Luego, sobre las 12 por ahí, nos fuimos a la cama, ¿verdad? Sí, un poco antes. ¿Qué temprano? Sí. Yo he dicho hasta las 2 de la mañana. Y pero eso no era posible si al día siguiente quería hacer taller de arco, montar a caballo. Es que no era posible. Ya ves. Y a ti la música que se oía, ¿te gustaba o no? A mí la música, yo estoy en la cabeza a tope, a tope. Que me gusta bailar murciano como estáis. Sí, ¿dónde estáis? Sí, esa. que me ha enseñado Gaby, mi primo Ángel, que ya me ha enseñado dos veces. Bueno, Pablito, ¿a ti te gustó la música de la fiesta, verdad? ¿Eh? ¿La música de la fiesta te gustaba? Sí. Vale. ¿A ti qué canción te gusta más? ¿Dónde estáis? Ahí. La del caballo, ¿verdad? Sí, el caballo. ¿Y a ti qué canción te gusta más? Pues canción de Pipu, que le gusta a mi profesor Pablo, también. Y también, no sé, que así de Party Rock. Sí, que el año pasado bailaste la canción de Party Rock. Por Party Rocking, ¿no? Sí, eso. Que tú, el año pasado, la canción que tú has dicho de Party Rock, la bailaste aquí en Asilo, ¿verdad? Ah, sí, con María, con Marta. Sí. Sí, sí. Sí. Nos despedimos, ¿vale? Bueno, que quiero repetir otra vez a Nepio y que me gusta. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y vamos a ver el viaje de estudio de Nelpio. Me llamo Eco y viaje estudiado. Hola, soy Bici y le voy a hacer una cuarta pregunta. Cuando fuiste de viaje, ¿qué hay hecho en el viaje? Mira, y ahí, nosotros, Cabe, Jesús, Antonio, yo. Pero escucha la pregunta, ¿qué habéis hecho en el viaje? Ahí, de hecho, en el viaje, al banco y voy a estar colando y voy a estar bajo. Yo también lo que hice en el viaje de estudio, bailé la con la canción de Come Inside. Y nos fuimos a comer y luego los profesores se puso a bailar un boy. Leí. ¿Y qué hay comido? Pues hemos comido pues lasaña, croqueta, empanadilla, de todo. ¿Se ha ido una vuelta por el viaje? Sí, se ha ido. acoplado y ahí y perra. ¿Y qué compraste con las perras? Y a ver, coca. Una Coca-Cola y qué más. Y bolsa todo. Una bolsa de matutano, ¿no? Sí. Ok. Bici. ¿Qué? En el viaje hicimos varias actividades interesantes. De hecho, antes de hacer esta noticia, hemos estado viendo algunas de las fotos. ¿Por cuál quieres que le preguntemos primero? Por la tirolina. Por la tirolina. Vamos a ver si se tiraron o no. Pero, ¿te tiraste por la tirolina? No, porque me tengo mucho miedo a la altura. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque como lo vi muy harto, pues que me daba un poco de miedo. ¿Tú te tiraste por la tirolina, Diego? No. ¿No? ¿Por qué? No, yo adecuado que me atreví. ¿El caballo? Sí. Ah. ¿Y qué te ayudaba a montarte el caballo? A tú y yo, Lola. Ah, Lola. Fue Pitu. Que ayudó a montarse en el caballo que se llamaba Lola. Ah, vale, hay que explicarlo por si alguien no lo sabe. ¿El otro caballo cómo se llamaba? Sí, el otro caballo se llamaba Luna. Hay una cosa que no sale en las fotos que hemos estado viendo ahora, pero sí que hicimos una visita al mini zoo. Eso. El mini zoo. Pues vamos a preguntarle qué es un mini zoo y qué animales hay ahí. ¿Qué es un mini zoo? Pues un mini zoo donde están todos los animales, como el cerdo, el caimán, bueno, todo. ¿Tú estuviste viendo el cerdo también yo? Sí. Vimos, aparte de cerdos, también había algunos un poquito más exóticos, más chulos, como... Estaba Bambi por ahí, un cervatillo. Sí. Muy simpático. Yo me acuerdo que Bambi se escapó. Sí, además fue a darse un paseo por allí, por donde no debía. También había una iguana, que parece como una especie de dragón pequeñico. ¿Qué más? Un mapache precioso. Había puercoespines. Había también... Sí, había también... Tenía dentro serpientes. Tenía otra serpiente muy pequeña. Tenía también ratones. Tenía también un montón de animales. Bueno, para la gente que no se montó en la tirolina, hicieron un taller de prehistoria. ¿Eso qué? Pues, ¿eso qué? Eso es Eso cuando antepasado que decía, se pintaba las paredes, cómo mataban los ciervos, cómo mataban todo eso. ¿Tú también estuviste ahí, Diego? Sí. Y también decía, coger una piedra y le dan como... Entonces la abríamos y salía, huelía como a mixto. A mixto. A ver, chicos, más cosas. El tiro con arco, ¿qué os pareció? ¿Gustó la actividad, sí o no? Sí, a mí me gustó. Tengo entendido, Pedro, que estuviste a punto de cargarte a uno de los buitres que había por allí, por la zona, por Nerpio. Sí. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde salió tu disparo? Mi disparo salió por arriba. Ahí hacia el cielo, ¿no? Hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí. Ok. ¿Y tú qué tal, Diego? ¿Apuntaste bien o qué? Así. Ajá. Bueno, una de las cosas que también nos han gustado mucho han sido las salidas por la discoteca, ¿no? Sí. ¿Qué ropa os poníais para salir por ahí de fiesta? Pues una camisa, un pantalón, un vaquero, unos zapatos y unos calcetines. Y de colonia. Esta. Anda. Cereta raya y para pelo y a ver. Bueno, más cositas que queramos preguntarle y se nos estén olvidando, Bici. Musánico, ¿estuviste bailando en la discoteca? Pues sí, habían varias canciones mezcladas, como el Pipo. Pusieron muchas mezclas, ¿eh? Sí. Hay una de un DJ que se llama DJ Erwan, que te coge a lo mejor 25 temas del año pasado y te los mezcla en una sola canción. Eso lo pusieron un montón. Sí. Pero Murcianico Style no lo pusieron. ¡Ajá! Pusieron Gangnam Style. Gangnam Style. Y luego la de Vuelo Sin Pegar y la de Gustavo Lima. Ah, ella, da, que no quiero leche, que quiere leche, que quiere leche, que quiere leche, che, Gustavo Lima. Sí, exactamente. ¿Tenéis ganas de volveros ya a Murcia el domingo o hubieseis quedado un poco más de tiempo? Yo me he quedado un poco más porque el chico este, Miguel Ángel, siempre hablando como en cubano, como entiéndele, el chico vos, digo. ¿Y tú tenías ganas de venirte ya, Diego? Mira, Ángel, lo vi, ya, algo, la pala. ¿Y qué ha sido lo mejor? ¿Lo mejor? Pues la... ¿Lo más te ha gustado? ¿Lo más me ha gustado? Pues la... La discoteca y lo del caimán. ¿Y lo peor? Lo peor. Cuando venimos. Cuando terminó el viaje. ¿A ti te gustó el viaje, Diego? Sí, sí. ¿Y lo peor? Lo peor. Sí, sí. Lo peor para mí de Diego fue. Vamos, es un día que se puso muy serio después de la cena. Que no tenía ganas de nada. Pero luego se animó. En cuanto fue a pisar la discoteca y empezó a sonreír. Así que mira, no hay mal que 100 años dure. Una cosa, chicos, importante. El año que viene, ¿os gustaría iros también de viaje de estudio? Sí, me gustaría irme a TR20. Porque me acuerdo yo con Pablo que nos fuimos a montar en... ¿Las atracciones? Sí, las atracciones, es una muy chula. Diego, ¿a ti te gustaría ir el año que viene de viaje de estudio? Claro, yo voy y para alto yo, para algo, eso. Pero escucha mi pregunta, ¿a ti el año que viene te gustaría irte de viaje de estudio? Sí, sí. Ok, y la otra pregunta, Pedro ya ha dicho más o menos que a lo mejor no le importaría ir a Benidorm, ¿no? A tener mi tío. Es que está en Benidorm. Sí. Es lo mismo. Sí, sí. Vale. Y, Diego, ¿a ti te gustaría repetir en Nerpio o ir a otro sitio diferente? Repetir. ¿Tú quieres ir a Nerpio o prefieres ir a Benidorm o a la playa o a Valencia? Valencia. ¿Te gusta más otro sitio, no? Sí. Valencia. ¿Algo más que le queramos preguntar o nos despedimos? Si ellos quieren. No, tampoco. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós, Brava. Adiós. Hola, me llamo Paz. Me llamo Brasilio. Yo hablo a Pipe Amigo. Hola, soy Elisa, soy la madre de Paz y vamos a hablar del viaje de estudio de Nerpio. Vamos a ver, es el segundo año que vais, ¿no? El primer año me fui a mami ahí. ¿Pero el segundo año que vais allí? Para Isa. No. Ay. ¿Tú has ido otro año más allí? He ido, sí. ¿Y te ha gustado mucho, mucho, mucho? Mucho. ¿Y de todo lo que has hecho, qué más te ha gustado? Me ha montado caballito. Caballo. Y mamá le va a luna. Una luna. Y también me ha montado la Diana. La Diana. La Diana. El agujo, juego y pita agujo. ¿Has pintado un dibujo de sí. qué? Me parece tú. ¿Un dibujo de qué? De animales. ¿Pero de animales de ahora o animales antiguos? Animales, la cabeza, el cacarano, el debate, el billete, animales. ¿Pero de los animales prehistóricos o de los animales del mini zoo? Animales. No. ¿De los animales del mini zoo, del zoo? Sí. ¿Tú pintaste los animales del zoo? Sí. Mi pipita. ¿Y qué animales había en el zoo? Hay. Tuya. Parejo. Mariana, aviso, pavo. Había un pavo. Parejo. Conejo. La niña. Paloma. Palomas. Y demás. Y Pedro. ¿Había un río? Era yo, sí. La musa era yo. ¿Y fuiste de paseo por el río? Sí. Con vos, era Isa. La página, la sed, la larga, palo y todo lo bofe. ¿Y después de las excursiones que hacíais, qué hacíais después cuando llegabais allí a las cabañas? Ah, porque no hemos hablado, ¿eran cabañas o era un hotel? Hotel, cabaña. No, entonces no era un hotel cabaña, sería una cabaña. Cabaña. ¿Eran de madera? La manera de casa. Bueno, también bacina. La bacina, la cama. Escucha, ¿eran de madera o de piedra? En piedra. En la luz. En la calle a mí. Oye, ¿y tú con quién ibas en la habitación? Yo con Inma, Tere e Isa. Tere e Isa y luego a ver Tere. La Susa, la guapa. ¿Y Paula qué pasa? ¡Ay, Paula! ¡Ya come! ¿Y entonces tú en la habitación ibas con Isa? Sí. De profe, ¿no? Sí. ¿Le habéis dado mucho trabajo a Isa o qué? Isa sí. ¿Sí? Y Isa es guapa. El bebedito guapa. Los barajes. Los barajes. El vestido. Voto negro, caballito coraje y pantalón negro y bota negra. Y el destino es azul. ¿Pero eso para cuándo te lo pusiste? ¿Para irte al monte o al río? ¿Los pantalones, el suéter de brillo y todo eso? Eso es el profeta con la queca. Ah, que entonces teníais fiesta de discoteca. ¿Y cuándo? ¿Por la mañana o por la noche? De mañana. ¿Por la mañana? Yo creo que estás mintiendo, ¿eh? ¿Cuándo era la fiesta de la discoteca? Viernes, sábado. Viernes, sábado, pero... Y vamos a casa. Ah, eso es, y el domingo a casa. Pero, ¿cuándo ibais a la discoteca? ¿Por la mañana con el sol o por la noche? No, antes de mañana, desde la día, sol, el frío. Ajá. Musa, frío. Y el que se va al asilo. No. La discoteca era por la noche. Era la noche. Pues no me engañes. Que me engañas. ¿Qué me hizo? Claro. Bueno, a ver, entonces, más cositas. El tiro con arco, ¿qué tal fue? Yo me fui, lo supe el caballito. ¿Pero el tiro con arco te gustó, no te gustó? Yo sí, me gustó. Una cosa, nos has dicho la ropa que te pusiste para la noche, para ir a la discoteca. Sí. Pero durante el día... Le iba un montón. Llevaba ropa cómoda, llevaba sí. Vaquero, llevaba chándal, vestido... Y me bota, en pantalón, que es el aro, y de todos los bosques. Pero para estar allí en el monte, ¿te pusiste chándal y eso? Sí, y a vivo, boleca y todo. He oído que el sábado, que nosotros estábamos en Nerpio, hizo mal día en Murcia. Incluso sí. Hay gente... ¿Llegó a chispear? No sé. No sé si dijeron que hizo muy mal día. La cosa es que, ¿a nosotros qué tiempo nos ha hecho? ¿Ha hecho buen tiempo o mal tiempo? Muy bien. Y por eso, explícame eso de las patatas. ¿Cuándo te las tomaste? Isa, mi mofe. Pero eso con Isa, ¿y cuándo te las tomaste? Está Tere, Guaura y Mayo. Sí, pero escucha mi pregunta. ¿Cuándo te tomaste esa Coca-Cola con patata? Fui a la poste, en su abuelo. Eso cuando fuimos de paseo y luego en Nerpio nos tomamos algo, ¿verdad? Un refresco. Ok, es que las cosas hay que explicarlas porque si no luego los oyentes no se enteran. Sí. Ok. Bueno, Elisa, ¿le queremos preguntar alguna cosa más? ¿Te montaste en caballo tú sola? Yo sola. ¿Seguro? ¿No te ayudó nadie? Mi amigo. Ah, vale. Me llama Ángel. Bueno, una duda que tengo yo. Oye, Elisa, ¿cómo vive uno eso de decir, bueno, se va para 2-3 días por ahí? Hombre, pues se vive bien. Lo único que pasa es que Paz hace mucho ruido. Hace mucho ruido en casa. Entonces, esos ruidos los echas de menos. Claro, porque ya... Se mueve mucho, habla mucho, pregunta mucho, pone su tele, pone la otra tele. Y a mí, voy a su cama, a la casa, y yo estoy sola. Y vaya baropa. Mi madre me pega de cine y me braga, no sa. Una cosa, gracias por la información. Allí en Nerpio, ¿te hiciste la cama tú sola? Sí. ¿Y te acordabas bien de hacer la cama o qué? Sí, bebé hizo Isa, yo boto la cama. Oye, papá, hace cama. Ima la cama, de la cama. Claro, cada uno hace su cama. Claro. Ok. Y no le voy a aviso. Una cosa, ¿llegaste muy cansada a casa? ¿Te echaste una siesta muy grande o algo o no? Yo sí, en mi casa está mi mano, mi padre está solo. La noche de mamá llama a la abuela. Oye, abuelita, estoy al aje. Miré, abuelita, y no me viste la foto. Mamá al aje. Yo, oye, abuelita, yo subo clarito. Bueno, ya le enseñaremos a la abuela y a tu familia todas las fotos del viaje. Ana, Lola, Ana, Paco, tía Lola. Y tío Paco. Las pondremos también en internet. Dami, primo buen. ¿Quieres que las pongamos en internet para Javi. Que, escúchame. ¿Quieres que las pongamos en internet luego para que se las puedas enseñar a tu familia? Sí. ¿Eh? Sí. Ok. Y a ver, tío, y Eva. Oye, vamos a darle las gracias a tu madre por pasarse por la radio. Ha sido. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Y hasta el año que viene. Claro que sí. Adiós. Adiós. Me llamo José Antonio Madre de Asindo. Yo soy Ángela, soy la hermana de José Antonio y voy a hacerle preguntas sobre el viaje a Nerpio. ¿Cómo lo pasaste en Nerpio? ¿Quién eran tus compañeros de la habitación? ¿Con quién iba y tu monitor? ¿Quién era? Se llama José Diego. Jorge y Doñita. ¿Cómo eran las comidas? ¿Cocinaban bien los cocineros? Que a ti te gusta mucho la comida. ¿Cocinaban bien o no? Sí, me gusta mucho la comida. Hace cocinero a Tepio de Futuna. ¿Montaste a caballo? Sí. ¿En qué caballo montaba? ¿En qué caballo? ¿En el marrón o en el blanco? Blanco. ¿Cómo se llamaba? Luna. Ah, muy bien. En negro, Lola. ¿Hiciste tiro con arco? Antonina, blanco no. ¿Tiro con arco no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y en la tirolina? Tampoco. ¿La tirolina no? ¿Por qué? Porque no. ¿Tenías miedo? Sí. ¿Un poco, no? Poco, mucho. ¿Un poco, mucho? Mucho. Ay. ¿Y en la discoteca? ¿Cómo lo pasaba en la discoteca? A ver, tócame. ¿Con quién bailabas? ¿Con quién? Con... ¿Con todo? Con todo. ¿Qué canción te gustaba? El caballo... Sí. ¿El caballo? ¿Fuiste al pueblo? Sí. ¿En el pueblo tomaste algo? Una Fanta naranja. ¿Estabas cansado cuando fuiste al pueblo? No. ¿No te cansas tú andando? ¿Qué comiste? Dime cuál fue la comida que más te gustó. A ver, ahí te voy a ayudar yo. ¿Qué cosas hubo? Hubo, por ejemplo, unos escalopines. Hubo patatas fritas. ¿Patatas fritas? Hubo lasaña. ¿Lasaña? Venga, ¿qué más hubo? Lasaña. Hubo pasta. ¿Pasta? ¿Qué es lo que más te gustó a ti? Hubo croquetas caseras muy buenas. ¿Croquetas? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de todo? Lo más rico para ti. Tengo todo, pero con croquetas. Y lasaña, patatas fritas, todo, huevos. Mira que tu hermano a veces puede ser puñetero con algunas comidas, pero aquí no dejó títere con cabeza. ¿Te lo comiste todo? Sí, todo. ¿Qué más? ¿Echaste de menos a la hermana y a la mamá o no? ¿No has echado de menos? Sí, mucho. ¿Quieres volver a ir de viaje o no? ¿O te quedas en la casa? ¿Qué hacemos? ¿Te llevamos al viaje o te quedas en la casa? Voy a ir al viaje. ¿Al viaje? Sí. ¿Otra vez? Ah, vale, pues yo te voy a echar mucho de menos. Vale. Lo que podemos hacer en el próximo viaje al que nos vayamos, mientras que tu hermana te echa de menos, le podemos decir, ¿tu hermana sabe cocinar bien? Yo he oído por ahí que sabe hacer unas tartas muy buenas. Una tarta buena. Le podemos decir que te prepare una tarta así cuando vuelva, ¿eh? ¡Sorpresa! Sí, oh, pesa. ¿De qué le salen buenas las tartas a tu hermana? Una. De chocolate. Una tarta de chocolate. Y galletas. Y galletas. ¿Pero sale buena, buena o qué? Sí, buena. Ok, ok. Bueno, a ver, Ángela, ¿cómo fue la llegada de José a casa? ¿Llegó cansado o qué? Sí, llegó cansado, vino a recogerlo mi madre, porque nosotras no podíamos, pero llegó cansado. ¿Sí, sí o no? ¿Estabas cansado o no? Sí, mucho. Antes le hemos preguntado a Elisa, la madre de Paz, que cómo se vive cuando en la casa, cuando pues tu hermano, tu familiar, pues no está de viaje. ¿Tú? ¿Vosotras qué sensación teníais en ese momento? Pues le echaba mucho de menos porque mi hermano en mi casa es muy importante. Está siempre en medio de todo. Cuando hay cualquier conflicto, él está en medio y le gustan a veces los conflictos. ¿Sí o no? Le gusta la risa, el pique le gusta mucho. ¿Sí o no? Sí, mucho. Oye, antes de despedirnos de cosas, cuéntame, los animales, por ejemplo, ¿qué tal estaban? Hay animales son tocúe, serpiente y me gustan. Había un avestruz también. Avestruz. ¿A ti te daban miedo los animales o no? No. ¿No? Y Coqui. ¿Quién era Coqui? Para quien no sepa, ¿quién es Coqui? El perro de Cali. El perro de Cali, el perro de Pitu. ¿Te daba miedo Coqui o no? No, era bueno. ¿Era bueno? Cali, guapa. Bueno, es que Akari también se lleva muy bien con ese perro. Además, Coqui era un perro muy juguetón, que de vez en cuando te traía una piedra o un trozo de madera, te lo dejaba delante y se ponía a ladrarte. En plan, tíramelo, ¿qué? Y luego te lo volvía a traer. Y así hasta el infinito. No se cansaba. Vale. José, más cosas que queramos contar. ¿El taller de prehistoria a ti te gustó o qué? El taller de prehistoria me gusta mucho. Importante, importante. ¿Hiciste la cama? La cama sí. ¿Cómo? Me entró José Leo y yo. ¿Te ayudó? Y sí. Somos PCP1. Sí, sí. ¿Pero dejasteis bien el nombre de vuestro profesor o lo dejasteis mal? Sí. ¿Bien? El guapo José Diego Tacasía. Ah, bueno, bueno. Oye, ¿y qué me cuenta? José Diego es la primera vez que se viene a un viaje con nosotros. Sí. Porque él siempre se ha ido a los viajes de Casilla. Lo que pasa es que tenía un compromiso que le impedía irse al de Casilla y dijo, pues me voy con los de Murcia. Estupendo. Vale. ¿Qué tal es como profesor, José Diego? Bueno, simpático y guapo y cariño. Sí, sí. Oye, ¿y él? ¿Cómo es? Alto. Pero por ahí. ¿Por ahí dónde? Por ahí. Y por ahí, los ojos, el pelo y el nariz. ¿Y el pelo como y la mano? ¿Es rubio, es moreno? Como... Es rubio, es bueno. Es más moreno que rubio. Como tú. Más moreno incluso. Y... Bueno, bueno. ¿Algo más que le quieras contar a tu hermana? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Tu favorito, lo que más te ha gustado de todo el viaje. A mí me gusta la discoteca. Había tocado montar caballo. Tienes que decir una cosa solo. Tienes que decir una cosa, lo que más te ha gustado. A mí me gusta caballo. Había tocado. Y ya está, ¿no? Ya está. Venga, pues despídete tú. Programa. Hasta el próximo programa, dice. Hola. Me llamo Irene y voy a hablar del viaje de estudio. Hola, soy Bici y te voy a decir unas cuantas preguntas. ¿Qué hiciste de viaje, Irene? Pintura rupestre, tiro con arco, montar caballo, montar caballo. ¿Y te tiraste por la Toyolina? No. ¿No? ¿Fuiste a ver los animales? Sí. ¿Los cerdos y eso? Sí. ¿Y te tomaste a un refresco? Sí, una Fanta. Y también te ¿qué comiste? Comí patata, pescado, pasta, croquetas. ¿Comiste también panadería? No. Oye, ¿qué tal estaba la comida? Buena. Y por la noche te vestiste guapa para ir a la discoteca. Sí. ¿Qué te pusiste? El vestido azul, la camiseta de lunares azules claros y unas medias azules. Una media azul. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Irene, tirolina, ¿te tiraste sí o no? No. ¿Por qué? Porque me dio miedo. Ok, ok. Bueno, aquí lo bueno, como cada uno se puede montar o no, pues oye, de las cosas que hiciste, ¿qué es lo que más te gustó de todo? Lo más chulo. Montar caballo, el tiro con arco. ¿Tú eres buena lanzando con arco o qué? Sí. ¿Pero diste en la diana o no? Sí, di en la diana. Y cuéntame sí. Un poco lo del caballo. ¿Cómo eran los caballos eso? Grande. ¿Los caballos son animales bonitos o son feos? Son animales bonitos. ¿Tú llegaste a tocarle la cabeza, a acariciarlo? Sí. ¿A ti te daba miedo o no? Me dio un poco de miedo. ¿Y una vez que estás ahí arriba, qué? ¿Cómo te sentías? Bien. ¿Tú has llegado a montar a caballo alguna vez, Bici? Cuando era pequeña. Guau. Me ayudó a montarme mi padre. Ok, ¿a ti quién te ayudó a montarte? El monito. ¿Y cómo se llamaba? ¿Era Pitu o Ángel? Ángel. Y bueno, ¿qué me dices? ¿Qué tal eran los días? ¿Ha hecho buen tiempo o mal tiempo? Ha hecho buen tiempo. Una cosa es que hizo tan buen tiempo, Irene, que había que ponerse un montón de crema, ¿eh? Sí. ¿Tú te ponías crema? Sí, yo me ponía crema. Cuéntanos, ¿cómo era el pueblo de Nerpio? Era grande. ¿Grande en comparación con qué? Con Murcia. ¿Cómo? Murcia es más grande. Con Lorca. Lorca también es muy grande, pero bueno. Pero a ti te pareció grande, ¿no? Sí, a mí me pareció. ¿Había grande. Tienda allí en Nerpio o poquita? No. No había, ¿verdad? No. Ok. ¿Y había gente en el pueblo? No. La verdad es que parecía un pueblo fantasma, ¿eh? De esos de las películas. Que dices, ¿dónde está la gente? Pues estarían viendo el fútbol. Bueno, Irene, ¿te lo has pasado bien? Sí. ¿Tú crees que tus padres te han echado de menos o qué? Sí. ¿Tú has echado de menos a tus padres? Sí. ¿Sí? ¿Y cuando volviste tenías muchas ganas de verlo? Sí. ¿Quién vino a recogerte? Mi padre y mi madre. Ajá. ¿Y el domingo por la tarde estabas cansada? Sí. Sí, estaba cansada. ¿Echaste siesta o qué? Sí, eché siesta. Ok. Dizzy, ¿le queremos preguntar algo más o nos despedimos? ¿Qué decía Omar, Irene? Adiós. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Verónica y os vamos a decir el viaje que hemos hecho a Nerpio. El viernes por la mañana hacía calor y luego ya la tarde se otra vez con calor. La noche era frío cuando nos vamos a la discoteca. Cenamos, nos pusimos a comer la cena y la cena era con patatas, pescado, pero pescado con carne, el postre y la comida. Una era lasaña con patatas y pescado que es carne. ¿Qué más cosas? Había actividades. ¿De qué tipo? Pues de montar al caballo, la tirolina, el tiro con arco, la prehistoria, y había muchas actividades para hacer. Unos se pusieron a tirarse por la la tirolina, y otros estaban por el caballo, por todo. Me llamo Elena. Y a mí me gusta a mí fecha, me tiro yo. El tiro con arco. El arco, me tiro el arco. Sí. Y una fecha, es decir, a una mano, sí. Así dos manos, sí. Y es decir, pero no explique lo que tú has hecho. Ah, pero la fecha. No. Digo, ¿cómo te la pasa? Venga. Pues yo bien. ¿Te ha gustado las actividades que ha hecho los monitores? Sí. ¿Qué hay de los dibujos? ¿Y qué más? Y la fecha. ¿Y solo eso? Sí. Pues yo me monté a caballo y te digo por qué. Yo el año pasado me monté a caballo y me ha gustado mucho, y tenía una ilusión muy grande por el caballo. Por la noche había discoteca. Pues sí. ¿Y qué canciones han puesto? Pues he puesto de Pepu, ¿cómo estáis? Phil López, Hello. Y más canciones. Moto mucho. ¿Qué compañero de habitación te ha tocado? Yo con Irene y con la Gema. ¿Y nada más? Y con Rosa. Ah, vale. Yo estaba con una de compartido. ¿Con qué más? Con María y con la Pepi. María y Pepi. Pero la sala de estar, que era muy grande, y el pasillo y el cuarto de baño. ¿Es que chulo la casa? Sí. ¿Tienes dos camas? Dos camas en el salón. ¿Y la elevación? Y en la habitación dos camas que había, y había una que era de matrimonio. Sí. ¿Y tiene baño? Baño, sí. Uh-huh. A ver, ¿qué más? ¿Tú qué cenaste? Yo me cené lasaña con patatas y tortilla. ¿Qué actividades había? Pues eso de animales, de fecha y de dibujo. ¿Solo lo que más te ha gustado? Sí. Pues vale. ¿Y la ropa para salir de fiesta? Es para estar el ojo, unos zapatos, una mesita roja, blanca roja y mis joyas. ¿Y colonia, no? Sí. Vale. Yo, pantalón, los bambos, porque para ir para la montaña hay que ponernos o bambos o la... ¿Zapatos? No. Yo tenía una bota de montaña que me lo puse una noche. Y los bambos. ¿Pero te gastas pamela? Hombre, claro. ¿Mucho o poco? Hombre, mucho. ¿Y Ah, y también había el paseo. Sí. Y había una cuesta que nacía así y tú por ahí estabas con tu compañera por ahí. Yo sí. Y nos fuimos al paseo y llegamos a una isla, que ahí llegamos y había un kiosco con las cosas. A ver, ¿tú qué te tomaste? Yo te fico fata de naranja y patata frita. Yo me llevé una fata de naranja y las patatas. A ver, ¿qué más cosas? El paseo, la discoteca, las actividades. ¿Qué más? Decidme lo mejor y lo peor, lo que más os ha gustado y lo que menos. Vale, lo mejor. Venga, que me lo pasé bien y me boté a caballo. Vale. De bien, solo la fecha y no me gusta en los caballos. Ahora, lo peor. Pues no estaba mal, estaba bien. ¿El año que viene qué? ¿El año que viene repetimos con Nerpio o nos buscamos otro sitio nuevo? Otro sitio nuevo. ¿Y tú? También. ¿Ok, chica? No, pero otra cosa. Sí, sí, ya lo sé. Que no queréis el año que viene otro viaje de estudio a otro sitio, ¿no? Sí. Ok. Adiós. Y adiós. Hola, llamo Javier, vamos, y vamos a hablar estudios a viaje. Hoy está a Nerpio. Y yo me llamo Abel y os voy a hacer una pregunta. Bueno, Javi, ¿cómo fue el viaje a Nerpio? Pucha Nerpio. ¿Eh? Pucha Nerpio. Mucho. Pucha. ¿Llegaste y agotado? Sí, agotado. ¿Qué hicisteis después de que llegarais a vuestro destino de allí? Cuando llegasteis al camping. ¿A camping? Sí, ¿qué hicisteis? ¿Dejasteis el Makuto? Mira, ahí puse el camping, ahí puse el Makuto Maneta, y ahí puse el Samore, ¿qué hace? ¿Tú qué, Damián? ¿Cómo te lo pasaste tú? Me... ¿Llegaste y agotado? Sí, ahí. ¿Tenías ganas de descansar allí un poco? Sí. Oye, ¿qué actividad había? ¿Qué cosa hicimos? ¿El arco? ¿El arco? ¿No? ¿No? ¿No? ¿La tirolina? ¿Ya? Y me han dicho que había una cosa nueva que es la de la prehistoria. ¿No? Sí. ¿Está chulo de la prehistoria? Sí. ¿Vosotros estáis contentos? Sí, mucho. ¿De qué va la talla ese de la prehistoria? ¿Hola? Es que él estaba tirándose en la tirolina. Javi, ¿tú viste el taller de la prehistoria? Yo no. ¿Cómo era la tirolina? ¿Era grande o pequeña? Grande. Oye, ¿cuando subís da miedo o no da miedo? Yo no. ¿Hay alguno que sí le da miedo? Sí, uno ahí, uno. Me han contado que Isa Reverte le dio miedo y a Elena. era César Angelo. ¿Me dieron miedo? Sí. ¿Y tú? Yo no. Uno... ¿Tú te tiraste? No sé. Ahí. ¿Está guapa? Sí, mucho, sí. ¿Y luego el tiro con arco? ¿Lo habías hecho el año pasado? ¿El tiro con arco? No. ¿Y lo de la tirolina sí, no? Ahí sí. Pero lo del tiro con arco es la primera vez, ¿no? A ver. Oye, ¿cómo te ha gustado lo de tiro con arco? Sí. ¿Te gustaría repetirlo? Sí. Javi, ¿a ti te gustó? Se ha gustado, pero mucho. Mucho. ¿Y cómo viste ya los monitores tirando con los arcos? Men. ¿Cómo viste a Pablo? Solo. Men. ¿Y cómo viste a los demás profesores? A Isa. Isa. Así. ¿Cómo lo viste? ¿Aceptaba? Sí. Men. Oye, ¿vosotros con quién estáis? Yo, Jalo, José, y Caco, Pablo de López. José. ¿Y tú, Javi? Ya, una cosa. Yo con tu mano, con Paqui, y le doy tu mano con Pablo, ¿no? Ok. Sí, yo, Jalo. Tú con Pablo y yo con Paqui, ¿no? Sí. Claro. ¿Y quién era tu compañero? Yo, compañero. No sé. Sí, a ver. ¿Quién era? Cami. Y ahí van. Y yo. ¿Te lo pasaste? ¿Era muy grande la cabaña o no? Oh. No. Sí. ¿Y tú, Javi, te sorprendiste? Sí, hay muchas portales y muchas casas, también. La pregunta. ¿Te sorprendiste cuando llegaste a la cabaña? A cabaña, sí. Era muy grande, ¿no? Pero chupejante. Entonces, ¿qué? ¿O lo pasasteis bien, no? Bien. Luego montasteis ahí abajo donde, el taller de prehistoria y de la... Que he visto una foto de Damián que parecía un dios. Sí. ¿Eh? Sí. El taller de prehistoria y de la astronomía. Solo... Una huerta. Esta. ¿A dónde fuiste? Al pueblo. Sí. Oye, ¿visteis el partido? ¿De liga o no? No, poco. Poco. ¿Visteis solo el de Barça? Sí. El de Barça. El de Madrid no llegaste ahí a verlo porque era a las 6. Y era muy temprano. Sí. ¿Tú, Javi? Yo... ¿Tú qué te tomaste? No he tomado nada. ¿Nada? Nada. Javi, pues entonces estaba régimen, ¿no? Régimen estoy. Paco, Ana. Sí. Paco y Ana. Sí, hay mucho ahí. ¿Te tomaron? Sí. ¿Algo? Claro. ¿Y qué me decís de Pablo? ¿Se tomó algo? No, allí no. No. Creo que me tomé una Coca-Cola mientras que vosotros estabais tomando Coca-Cola allí en el pueblo. Sí. ¿Y cómo va ahí? ¿Cómo está chulo el pueblo o no? Sí, mucho. Oye, ese río que he visto, ese es el río que pasa por ambas, el río Autús. ¿Eso? ¿El río Tus? No. Es que creo que es río Tus porque si no me falla la memoria, el río Tus aparece por ahí. No, ahí. ¿Y cómo habéis llegado a esa callejuela que estaba junto al río? Yo. Pero está chulo. Sí, sí. Ahí. La ermita esa, ¿cómo se llamaba? La ermita. ¿Maestra? No sé. Vale. Luego volviste y cenaste, ¿no? Sí. ¿Y os fuiste de juerga? No. No, me refiero de discoteca. ¿A pe? ¿Ah? Sí, ¿A discoteca? Me refiero a eso. Me refiero a eso. Que si estuviste ahí. ¿Hasta qué hora de madrugada, no? ¿Claro? No, temprano, a las 12 o así recogíamos. Eso sí. Ok. Y entonces os acostaste y a la mañana siguiente estuvisteis viendo cosas hasta luego la hora de partir aquí a Murcia, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Yo, me gusta yo. Me gusta más. ¿Y tú, Javi? ¿Eh? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo mejor que te gusta? El mejor me gusta discoteca. Y me ha gustado. ¿Y lo peor? No. Pues. Lo que no te gusta nada. Pues. Ya. Bailar no te gusta. Poco. Poco. ¿Y tú, Javi? ¿Tú lo peor? Peor estoy. ¿Pero puedes repetirme la pregunta? ¿No te ves? Sí, a ver. El peor es el viaje. Pero tú no te lo has pasado. Ah, que no te gusta el autobús. No gusta. Sí. Ok. Javi, una pregunta. ¿A ti te gustaría volver a este viaje o irte hacer nuevo, ir a nuevos lugares? Y a nuevos lugares, o sea, decir, pues yo quiero ir de viaje de estudio el próximo año a este sitio, a otro sitio. Pues yo no quiero volver más a viaje. ¿Ahora otro sitio nuevo? ¿Otro sitio nuevo? Sí, otro sitio nuevo y se llama en Madrid. ¿Madrid? Dice, no. ¿Y tú? Yo. ¿Qué te gustaría? ¿Y a repetir este viaje el año que viene o buscar otro viaje nuevo? Otro más, ¿eh? Otro más, otro. Otro nuevo. Otro. ¿Quieres otro nuevo? Bueno, ¿nos despedimos? Sí. ¿Y yo? Mucho. Ya. Ya pasamos bien. Pucha, compañero, se ha sido y lo pasamos genial a viaje. Y adiós. Adiós. Ahora me llamo Teresa y voy a hablar sobre el viaje. Y yo, Verónica. Mira, yo he pasado muy bien al viaje a limpio el primer año que yo he ido ya con todos los compañeros. ¿Cómo te lo has pasado? Bien. ¿Te has montado en caballo? Sí. Sí. ¿Y te ha gustado? Sí. Sí. ¿Te gustaría montarte otra vez? Sí. Toma, igual que yo. En lo de andar. Andar por el paseo. ¿Te ha gustado? También. ¿Te ha tomado algo? Sí, Coca-Cola y patata. ¿Y te ha gustado? Sí. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Estás montado en la tirolina o el tiro con arco? Y yo en todo. ¿En todo? Sí. ¿Te ha gustado mucho, no? Sí. ¿Qué ropa te ha puesto en la fiesta? Yo, pues, mira, pues, camiseta de España y también el pantano de España. Y además de eso, ducharla. Sí, ducharla. La ropa limpia. Sí. Y ya luego para cenar. Sí. Y ya después a la, ya la discoteca. Sí. ¿Qué canciones había en la discoteca? Pues el bar de caballo. ¿Y qué más cosas? Y también marcha también. Vale. Y al día siguiente ya ropa de deporte. Ropa de deporte. Ah, que también para la fiesta me puse maquillaje y tacones. Toma. Y lo más, y andaba bien con los tacones. Sí. Vale. Otra cosa. El día siguiente te pusiste ropa de deporte. Sí. Vale. ¿A ti te tocaba la prehistoria? También. Ah, vale. ¿Y qué cosa hicimos en la prehistoria? Pues pinté papel con palo y también con la pintura. ¿Y tú qué pintaste? Yo, pues, de llama. Nada. Lo mejor. Todo. Todo. Todo. No hay nada más. Nada más. ¿Y lo peor? Nada. Tampoco. Tampoco. Pues ya está. Adiós. Así. Así que también el viaje a Nepio puso en la tele el partido de fútbol. ¿Y quién ganó? Yo no lo sé. Ah, no, pues ya nada. Vamos a despedirnos. No. No. Ah, que se ha pasado muy bien con Paco, que hemos cogido de la mano. Yo ya lo sé. Venga. Lo sabe. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Papi. Y la mamá habla sobre viaje. Sí. Pues a mí en la habitación me ha tocado con Lola, con Marina, yo y con María José. ¿Y tú, bebé? Esto no, esto es esta, Bahía, Nalo, Lica, yo. ¿Con qué profesora? María. María. Y después repartí las habitaciones, a las dos nos fuimos a comer. Y, a ver, la comida. O sea, a mí la comida me ha gustado mucho. ¿Y a ti, Pepi, te gusta la comida? Mucho. Y a mí también me gusta mucho la comida. Cuando terminamos de comer, nos fuimos a dormir la siesta, Coco, y después tenemos actividades, tenemos tironina y ¿qué más, Pepi? Tironina y... No, es Coco. Mini zoo, a ver animales. También taller de prehistoria. Taller de prehistoria. Yo no era montar tironina porque era alto, porque a mí la altura me da poco miedo. Entonces, ¿tú te montaste? Te, Coco. ¿En la tironina te montaste? No, yo, Coco. No, porque tú estabas conmigo, ¿no? Sí. El taller de prehistoria, ¿que sí? Sí. Y... Pepi y yo estamos haciendo el taller de prehistoria, ¿no? Tenemos que tenemos que pintar, ¿verdad? Sí, para estar así. Y después, cuando hemos terminado el taller de prehistoria, a las 7 por ahí, ¿no? Nos fuimos a nuestra casa, ¿sí? Ya casa, sí. Nos duchamos, nos vestimos guapos, nos fuimos a cenar. Nena, de papá, siesta. Y después nos fuimos a la discoteca, ¿no, baby? Sí, siesta, junto. A ver, ¿qué ropa pusiste tú? Sí, estuviste en rala, de papá, todo no. Pues yo, de maquillaje. Sí. Y dije, papá, ¿no? Se portó. Pues yo, pues la ropa que yo la he puesto, la bota es alta, con pantalón, con una camiseta en la grosa, con brillante, esa, con un dibujo. Y que yo, y también la pinta un poco los labios ahora. Y luego, Pepi, ¿qué? ¿Te pusieron la música? ¿Qué? Hace mucho. ¿Sí? ¿Qué música pusieron? Esta, ta ta ta ta tom. Yo también estaba ahí bailando con Lola, con Ana y con todo. Ya cuando hemos terminado hasta la 12, ¿verdad? Tú 12, sí. Y ya nos fuimos a dormir, ¿verdad? No, gracias. Nos ponemos pijama, lavamos los dientes y ya a dormir la cama, ¿sí? Sí, pues tú. Y ya hasta las 8 tenemos que levantar, ¿sí? Ya está, sí. Y el sábado, por la mañana, nos vestimos. Ya estamos, sí. Y después, es a ti, a desayunar. De Ana. A desayunar. Y después, empecé eso. A hacer la cama, ¿sí? ¿Sí? Cama, sí. Y después, por la mañana, vamos a montar a caballo. Hay actividades, hay caballo. Y también tiro de arco. También ha hecho un en el grupo, otro grupo, ha vuelto un grupo de tiro arco y otro grupo de caballo. Y a mí en las actividades, a mí sí me ha gustado mucho las actividades. Y me monté el caballo y también el tiro de arco también. Lo que más me ha gustado es tiro de arco. Eso es lo que más me ha gustado. ¿Y a ti lo que más te ha gustado cuál es? Ya está. ¿Te gusta más el caballo o el tiro? Oh, ¿te gusta? ¿Pero cuál? Que no os he entendido. Nada. ¿Pero cuál? A ver, tiro con arco. Coco. La pintura. El pasta. O el caballo. Lo que más te ha gustado. Escucha, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿El caballo? Sí. ¿O el arco? Es que no me entero. A ver. Venga, vocaliza. A ver, ¿el tiro de arco o caballo? El caballo, ¿prefieres? Sí. Ok, aclarado. Vale, a mí el tiro de arco y la tortuga. Que me encanta mucho la tortuga. El mini zoo. Sí, el mini zoo. Y luego, el sábado por la tarde, nos fuimos a dar un paseo. Nos fuimos hasta el pueblo de Nepio, ¿verdad, bebé? Sí. Y luego ahí estamos tomando un refresco, ¿a que sí? Sí. ¿Y tú qué has pedido? Coca-Cola Light con patatas. Ya está, más. Pues yo le he pedido una falta de naranja con patatas. Y... ¿Tú llevas dinero, Pepi? Ya lo sé. Pues yo también. Tengo dinero para pagar. Y luego nos fuimos a comprar algo recuerdo a nuestra familia, ¿que sí? Nada, sí. ¿Qué compraste recuerdo para tu familia? Sí. Nueces, muy bien. Pues yo han comprado la miel. Nosotros en mi grupo no fuimos a comprar nueces ni miel, porque la miel vimos que era de caravaca, entonces dijimos, bueno. Y tampoco en estas cosas nos gusta comprar, en vez de recuerdos para la familia, alguna cosa pues para nosotros, alguna pulsera, algún colgante, algo chulo así bonito. Pero tampoco vimos, claro, estábamos en un camping, entonces no pegaba, no. Al final no compramos nada, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pues yo le he comprado una miel. Que yo era comprando uno para nosotros y otro para mi abuela, ahí a Torrevieja. Okay. Y nada, hemos pasado muy bien, ¿verdad? Sí. Pues yo también, que yo la he pasado muy bien. Me gustaría que repetí otra vez. ¿En Nerpio o en otro sitio? Pues lo que organiza es Paqui. Y tú, Pepi, no obstante, aunque organice Paqui y eso, ¿a ti te gustaría ir a Nerpio otra vez o otro sitio? Papá. Pero escúchame, ¿te gustaría ir a Nerpio el año que viene o a otro sitio diferente? Yo qué sé, a Benidorm. Papá, vení. Uh-huh. A mí... O sea, a mí me gustaría irme a otro sitio. Y ya está. La mamá le pide. Te pide, ¿a yo? Hasta luego. Hola, me llamo Jonathan. Y voy a hablar de viaje de estudio. Bueno, voy a presentar a... Ahora, tuyo viernes, me voy a hacer una pregunta. En el viaje de estudio fuimos profesores. ¿Qué? Fuimos con profesores. ¿Con quién me ha tocado? ¿Con quién me ha tocado? Pues a mí me ha tocado, este año me ha tocado en la habitación número 4. No, número 4, en la habitación me ha tocado. Con dos compañeros. Y José Antonio Riquelme, José Camola y Jorge Vicente. Y yo. Y monitor, José Diego. Sí. Me lo he pasado genial. ¿Y tú, Antonio? Yo estoy con la habitación de Maurisa y Dora, que fui a la habitación. Monté a caballo, tiré al arco, bueno, fiesta. Y después, el viernes 19, lo levantamos a las 7:30 y nos fuimos a las 8 a desayunar. Y después de desayunar visitamos animales. Sí, y después los animales fuimos a comer. Y después de comer la siesta. Después de la siesta fuimos antes. Yo Me pasé bien. Me amé con Diego. Y perro con eso barro. ¿Qué me decís de la tirolina? Pues tirolina. Yo no me tiré de la tirolina porque eso era la altura. A mí la altura me da pánico. Y a mí tampoco me gusta la tirolina. Entonces fuiste al taller de prehistoria. Sí. ¿Qué se hace allí en el taller de prehistoria? Pues lo que se hace ahí, taller de prehistoria, es lo que yo estoy estudiando con Cali, es la prehistoria. Un hombre cazando una archa y coge una cosa a ponerse de rodillas y se puso una cosa por las piernas y un palo, una piedra, dando golpe, sí. Y después cogemos la piedra, cogemos el martillo y nos damos a el elefante. Sí. Pues más cosas, pues... La comida, las cenas, ¿qué tal estaban? ¿Qué cosas hemos comido y cenado? Hemos comido... A ver si me acuerdo yo. El viernes comimos, creo que era... Sí, el viernes comimos espagueti. ¿Qué más, Yuri? Espagueti y después croquetas con... Patatas. Espagueti, claro. Y de cena... Había de tú. Había de tú. Había tortilla. De cena lo puso. Primero era lasaña y después un rollo de merluza, que es el pescado, y unas patatas fritas y un huevo frito. Y ya está. Y de postre, plátano. Y ya está. ¿Y tú, Antonio? Yo pedí lasaña, la roqueta con patatas. Había tortilla, huevo. Me luce con patatas y... Dame un poquito sobre la discoteca y... Vale. La discoteca me gusta más, sí. ¿Pero cómo era? La discoteca es muy grande. Es muy grande y ahí bailamos. Ah, sí. Ahí bailamos... La música está ahí, está ahí, esa música está ahí. Bueno, ahora contanos un poquito sobre las actividades del día siguiente. Tiro con arco, montar a caballo y también sobre el paseo que dimos en el pueblo de Nerpio. Vale. Pues el sábado por la mañana fuimos a desayunar. Pues desayunamos un vaso de leche con colacao y un bizcocho y dos tostadas, una de fresa y otra de mantequilla. Y después nos fuimos a hacer otra actividad. Hicimos caballo, tirolina, tiro con arco y taller de prehistoria. Y... Vale. Cuéntanos un poquito qué tal fue el tiro con arco, Antonio. Yo bien. Tiré bien. O sea, así, el rafo tirado, la portería, mirando la portería. Ya tiré. Tiré. Pero, yo. Pero, ¿diste dentro en la diana o fuera? No, fuera. Bueno, no pasa nada. Hicimos un par de tiros. ¿Es difícil tirar con arco? Yo sí. Ajá. Tiré. Oye, y cuéntanos un poco cómo era el pueblo de Nerpio. Contanos un poco. Pues el pueblo de Nerpio era muy grande. Es grande y fuimos a andar a varios pueblos. Y fuimos a un pueblo que se llama, que me dijo mi madre que se llamaba, no me acuerdo, pero no sé, sería el río, que pasamos el río. Sí, puente. Sí, había un puente de agua, es un río. Es un río. Y para echar fotos, había una iglesia. La iglesia está encima del puente. La iglesia que lleva arriba una cruz y una fuente. Bueno, ¿algo más que queráis decirnos del pueblo? Pues hicimos fotos en esa iglesia y había una fuente de agua. Sí. Y después fuimos para casa a prepararnos para la cena y después a la discoteca. Y José Diego y yo hemos terminado de cenar y yo me fui a la casa. Lo que yo necesito hacer es son cosas mías que tengo. Ya está. Son cosas mías. Okay. Y, oye, ¿qué es lo que más os ha gustado y lo que menos? Lo que más me ha gustado, pues, era lo que más me ha gustado era la discoteca. ¿Y lo que menos? Y lo que menos es caballo y tirolina. ¿Y a ti qué es lo que más? A mí era el arco. Tiene el arco. A ver, ¿lo que menos? Lo que menos, mismo de tú. ¿Qué es lo que menos te gustó? A mí, el arco. Me gustó más. El arco. ¿Y qué no te gustó? La tirolina me gusta, es poco alta. Vale, me gusta. Vale. ¿Tenías ganas de volver a Murcia ya o qué? Sí. Ok. Yo también, a mi pueblo. Que Chivel, que querés. ¿Y dónde está el Chivel? ¿Está cerca de Murcia o de Nerpio? Al lado. ¿Al lado de qué? De mi pueblo. Pero, a ver, ¿tu pueblo dónde está? En Caravaca. Caravaca. O sea, ahí a medio camino, ¿no? Sí, déjame allí, el canino. ¿Alguien se mareó en el camino o no? Yo no. Yo pues, no. Los que se mareó en la tubo, pues... Pues Paco que se mareó también. Era... Pues, era... A ver si me acuerdo. Se mareó... Una compañera que se llama... Sería... ¿Paco o no, sí, Ana? No tiene importancia en realidad. No lo sé. Te estoy diciendo si tú te mareaste. Yo no. Pues ya está. Oye, ¿el año que viene repetimos con el viaje de estudio o qué? Sí. A mí me gustaría ir año que viene a parque acuático. Al parque acuático. ¿Y a ti? ¿Dónde te gustaría ir? ¿Te gustaría ir a Nerpio o a otro sitio diferente? A otro sitio. Ok, chicos. Gracias por vuestra crónica. Nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gaby. Yo llamo Jesuado. Yo, José. Y vamos a hablar el viaje estudio del Nerpio. A ver, Jesús. ¿Ha gustado el viaje? Sí. Ha ido... Ayer lo fuimos el día 19. Sí. Y lo fuimos a Nerpio. Sí. A ver, Jesús, ¿a ti qué te gustó más? ¿Ya el barco? ¿O subir caballo? ¿O pirulina? Me gusta el caballo de que el alquilero Ina, el otro. ¿Y tú, Jorge, a ti te gusta más los caballos o pirulina? ¿Caballo? ¿Te gusta el caballo? ¿A ti te gusta más los caballos, o el marrón o el blanco? ¿El blanco? Olé. ¿Y tú, Jesús? ¿A ti te gusta más los blancos o los marrones? El blanco. Y yo también quiero los blancos. A ver. Lo dejamos en la maleta. Sí. Ah, y en la habitación. ¿Es tu habitación que está? ¿Tú vas a estar? Con Antonio Peñas. Yo. Y yo. Diego y Pedro. Muy bien. ¿Y tú, Jorge, en tu habitación? Yo. ¿Qué vas a estar tú? Su hijo. Jonathan. ¿Jonathan? ¿Qué me? Yo también. ¿Y también tú? Sí. ¿Y tu proyecto José Diego, no? Sí. ¿Y qué tal es José Diego? ¿Cómo era José Diego? ¿Cómo le diría? ¿Qué lleva bien José? José Diego. Bien. Muy bien. Yo, habitación, estoy por Iván, Javier, yo y Paqui. Estamos los cuatro. A mí me gusta más subir el caballo. Pero orina no me subo porque... Que me han mareado por eso. A ti, Jesús, ha optado el taller La Victoria. Sí. Pero esta... tú no se tiró, tú te tiraste por la tirolina, ¿no? No. ¿Tú no? Ah, Jesús, no. ¿Te gusta el taller La Victoria? Sí. ¿Qué está haciendo ahí? Dibujo. ¿Qué leía de los dibujos? Que no sé. ¿Sale un chico? Sí, un chico. ¿Y sale Bambi? También. ¿A ti te gustan más los caballos, Jorge? Muy bien. ¿A ti te gustan más los dibujos? ¿Te gusta pintar? ¿Qué? Yo también que me he hecho uno. Sale una chica y un Bambi. No. Bueno, Jesús, a ti te gusta cenar. Cuando comemos, ¿no? Sí. Cuando comemos, antes de terminar de comer, descansar, ¿no? Sí. Luego le hacemos un baño, ¿no? Sí. Yo también. Yo me duché, me puse yo la ropa. Una bota de marrón. Un pantalón vaquero. Y una camiseta. Y me eché una colonia. Y el desodorante. A ti, Jorge. ¿Hacemos un baño al agua? Sí. ¿Y le vestiste la ropa? ¿Que parece guapo? Ah, sí. ¿Puedo hacerlo a bailar? Sí. Yo también me gusta bailar antes de llegar y echarme la gasolina por la noche. Y que por entonces, pues, me, luego tengo una pinza de gasolina, me pongo a bailar con los otros. A ver, Jesús. Tú te duchaste, ¿no? Sí. Y ahora, antes de terminar de duchar, que hay que ponerte guapo, ¿no? Sí. ¿Qué lleva guapo? ¿Qué lleva? De rojo, de maracocha, de 4x4. ¿Está bien la pota? No, los mambos de el azul. Ah, los mambos azules. ¿Vas a seguir bailando? Sí. Yo bailé el caballo. ¿Cómo estáis? Yo también. A ver, ¿te gusta bailar caballo cómo estáis? Ah. ¿Te gusta bailar eso? Ya. ¿Y tú, Jesús? ¿Pero tú bailaste, Jorge, ahí en la discoteca o no? Ah, es verdad, no. ¿Un poquito? Sí, un poco. ¿Y tú, Jesús, te gusta bailar el baile de caballo? Sí. ¿Hay cansado mucho? Sí. A mí sí me gusta bailar el baile de caballo. Me gustó mucho. Con todos los compañeros que le gusta bailar. Y luego, lavamos los dientes y vamos a dormir, ¿no? Sí. ¿A que sí, Jorge? Que vamos a dormir y hay que lavar los dientes. Ah. Ahí está. No. Bueno, luego te bate temprano. Y yo también me bate temprano, me vestí. Me pongo la braga de cuello, para que no me coja frío. De cuello. Vi un calor que pone. ¿A que sí? Sí. ¿Te vestiste? ¿No? Sí. Antes de terminar, te va a estar así. A poner la ropa. El mío lleva la ropa puesto de levantarme plano, una camiseta, pantalón y unos bambos. ¿Y tú, Jesús, a ti te gusta más? Los sábados. Los sábados. Y botar en el caballo. ¿Botar el caballo? ¿Botar el caballo? Sí. ¿Para Sí. ¿Tú sí te gusta el barco para tirar? Ah. ¿A que sí? Ya. Yeah. Muy bien. ¿Y la botar el caballo? Ah, el caballo. Luego. Entre las 7 te duchamos, ¿a que sí? Ya. Es un baño, y lo vestimos guapo, y podemos bailar, ¿a que sí? Sí. ¿Y tú, Jesús? Sí. Para mí me ha gustado subir a caballo. Lo que menos me ha gustado, ya el barco, es el Juan de Jú, me gusta a mí. ¿Y tú, Jesús? Yo, los caballos, millones de Ina. Los pegotes que te ha gustado, Jorge. ¿Sí? Pirulina, los caballos, el barco. Ah, arco. ¿Lo que menos que te ha gustado? Sí. El caballo. Ah. Pues, ¿vas a repetir el viaje? Sí. ¿A qué sitio? Sí. ¿Y yo también a qué sitio? ¿Vas a repetir a qué sitio? Yo. ¿A Melido? ¿Quieres? Ah, no me ha ido. Muy bien, yo también. Que está en Meredo, con que salí de Karaoke, bailar, un discoteca. Sí. ¿A ti, Jesús, te gusta a Meredo para pa bailar? De... La creación. También de... La salsa rosa. De también... Y marano azul. Vamos a pasar bien a Coñaje. Sí. Y yo también, ¿y tú, Jesús? Y yo también. Pues vamos a pedirnos. Adiós. Y ese ha sido nuestro viaje a Nerpio. Sí. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Quieres repetir el año que viene? Sí. Bueno, estamos. La verdad es que estamos contentos del viaje, ¿eh? Sí. Una cosa que también ha quedado clara, más o menos, pero ya lo tendremos que estudiar el año que viene, es pues ver si a lo mejor cambiamos de sitio, porque muchos de vosotros ya habéis dicho, ah, pues a lo mejor el año que viene estaría bien ya probar algo distinto, ¿no? Sí. Bueno, Paula, pues el único consejo que os vamos a dar a la hora de terminar el programa es que si todavía no habéis descansado lo suficiente, porque sé que ahora estamos mucho de comuniones, muchas salidas, campeonatos de bolos, demás historias, intentad descansar, porque se va acercando el final del curso. Sí. También bebed agua. Sí. ¿Qué más? A ver, un poco. Comer mucha verdura. Verdura, fruta, ensalada. Porque ahora ya con el tiempo, este que va haciendo cada vez más calor, hay que ir hidratándose, comiendo fresquito, ¿vale? Sí. Aparte, también hay una cosa que se llama Operación Bikini y nosotros tenemos que tomárnosla ya muy en serio. Bueno, pues en el próximo programa tenemos un número de los que nos gustan. Programa número 50. Pero hasta entonces, si te parece, nos despedimos, ¿vale? Sí, dale. Venga, hasta el próximo. Hasta el próximo programa.